sueños, con un alma que yo saca caricia el alma, un alma fuerte. Ni dolor, más la vida y el amor. Tengo de ti, dame de mi canción. Listening to Anthropocene Radio, guerrilla news for climate justice at COP21. Ya estamos de regreso con esta canción clásica, clásica. A ver qué canción es. Bueno, estamos escuchando esta clásica exactamente. No. ¿No? Estamos escuchando un clásico de Fermín Muguruza, este de... cuando era Negu Gorriak. Pero bueno, Alex, estábamos justamente hablando fuera del aire una serie de temas cruzados que no vamos a comentar, pero preciso justamente en esta reunión del trabajo y del entramado de los agentes, actores, organizaciones, intereses, grupos de poder, whatever, que tiene que ver y que están reunidos en la coalición climática, que justamente fuimos invitados y que estuvimos ahí. Alex, ¿cómo estuvo el día de hoy? Bueno, el día de hoy estuvimos participando en una reunión en esta gran plataforma que es la Coalition Climate 21. Participaron muchísimos representantes de Europa, algunos de Latinoamérica, 4 personas y una persona de África. Bueno, se discutieron como algunas estrategias que puedan ir avanzando, como un calendario de trabajo para trabajar hacia el 2016. Sin embargo, es muy necesario que una agenda, por lo menos por continente o por zonas o por territorios, se empiece a crear para llegar a estos sitios, a estos espacios, ¿no? O sea, una cosa más ampliada, porque claro, estamos en una minoría, digamos, acá, a veces el idioma también genera un problema, ¿no? Un limitante, digamos, para poder comunicarse, y las mismas representaciones, ¿no? O sea, podría, de África solo había una persona, de Asia me parece que había una persona, y eso sí puede generar un problema, digamos, en el tema de equidad y al momento de plantear las necesidades. O sea, el sur, todo lo que los países del sur, los territorios del sur sí necesitan, o sea, tienen como otras necesidades que tienen que ser mediadas, digamos, con aquellas de las organizaciones europeas, para así más bien conseguir cambios mucho mejores, ¿no? Eso nos pareció. Esas discusiones todavía no se acaban. Es necesario también ver que las discusiones, o sea, el trasfondo de las discusiones en América Latina también se están elevándose, digamos, en tema de contenidos, en tema de propuestas. América Latina tiene unas propuestas súper interesantes respecto a soberanía alimentaria, respecto a cambio climático. ¿Qué nos pareció interesante? ¿Qué pasó? O sea, es decir, estuvieron ahí reunidos en los 6 horas. ¿De qué hablaron? O sea, hablamos de cómo activar esta red, ¿no? O sea, necesitamos activar esta red, cómo nos podemos generar, más bien dicho, sinergias entre las organizaciones que estábamos presentes ahí para combatir el tema del cambio climático, para poder generar acciones mucho más fuertes, para que los gobiernos apliquen, digamos, soluciones reales. No hubo una crítica directa a ciertos puntos, digamos, sino que quedaba mucho en la ambigüedad, y esto queda porque estamos hablando de como 50 organizaciones que estaban ahí, cada una con muchas ganas que decir, y generalmente pasa eso, ¿no? De que todo, como dicen, cada una. Claro, entonces de Ecuador, por ejemplo, la propuesta de los Días Unidos fue posicionada también, pero no se puede dar un momento de una discusión, porque de repente ya entraba otra persona con otra propuesta. O sea, cada uno en esa lógica, y claro, eso es lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que no, o sea, que a veces en estos espacios, sobre todo aquí en Europa, por la a veces la imposibilidad de estar aquí acompañando directamente, por el tema de lo que pasó, los atentados, el tema de la situación misma de aquí de Francia, ¿no? Pudo haber sido un limitante para que los representantes de otros países, de nacionalidades indígenas, por ejemplo, que hubiera sido chévere verles, no hayan podido participar, y claro, sí se genera una equidad al momento de poner prioridades, digamos, ¿no? O sea, la agenda era una agenda de las organizaciones europeas, que tienen una sintonía con las cosas latinoamericanas o africanas o de Oceanía, pero sin esa voz de la gente que está ahí, sin esa voz de esa gente que conoce el territorio, que conoce la realidad, puede terminar en letra muerta, ¿no? Claro, o sea, es decir, ¿cómo no van a ser cercanos a los procesos y nacionalidades de pueblos indígenas si muchas de ellas viven de eso? O sea, es decir, como el concepto este que usas de del conflicto, ¿no? De lo que implica el trabajo, de lo que a veces también pasa que hay gentes que se aprovechan, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces eso es preocupante, pero lo cierto es que y esa es la gran pregunta que habría que poner en el aire. ¿Qué tanto del esfuerzo que están haciendo los pueblos, qué tanto del esfuerzo que están haciendo las organizaciones, independientemente del gasto, porque hemos visto que es bastante caro París, qué sigue o qué va a construirse después, digamos? Y eso que todavía ni siquiera termina la COP. No, hay un panorama, inclusive ya se siente para la gente que nos está escuchando, hay un panorama adverso, hay un panorama oscuro, tal cual como lo decía el texto de lo que está pasando en Inglaterra con este jaque mate que le dieron los pueblos indígenas a irse para allá, a las manifestaciones en Inglaterra, pero este panorama oscuro también develándolo, ¿no? Tiene otros matices, por ejemplo, para citar dos. Uno, que tiene que ver con lo que no está, con lo que no alcanzan a mirar y con lo que no alcanzan a ver los diferentes pueblos, las diferentes organizaciones que no están aquí. Es decir, esa otra realidad que decíamos ayer y que nos tocó vivir antier, ¿no? Donde la gente, y tú lo has dicho reiteradamente, la gente tiene ganas de manifestarse porque está también con eso atorado de lo que pasó, ¿no? Pero por otro lado, la realidad que se está viviendo en la cumbre, ¿qué es lo que pasa en una cumbre de cambio climático? O sea, es decir, ¿qué se teje en una cumbre de cambio climático? ¿Qué significa una cumbre de cambio climático? Y obviamente todo lo que sucede alrededor del contexto de una cumbre de cambio climático, como nosotros que estamos aquí, que somos producto de ese contexto, por eso venimos. Pero también, y eso es algo muy importante, la necesidad de encontrarse con los otros, que creo que es un poco lo que rescatamos. Y yo creo que en esta reunión, pues también un poco positivo saldría, ¿no? Digamos, o sea, me imagino que también algo positivo pudimos encontrar. Pero ¿qué más pasó en esta reunión, digamos, ¿no? Porque es la coalición climática, ¿no? Dicen que más o menos unas 150 organizaciones estaban. La coalición climática es alrededor de 150 organizaciones que se han venido articulando para hacer un llamado de atención a los países que están ahorita en las negociaciones, ahorita en la COP21, ¿no es cierto?, que ya empezó. Las organizaciones sociales son de diversa índole, así como por decir, está, bueno, los Amigos de la Tierra, por ejemplo, claro, que es una organización bastante importante. Estaban algunas personas que representaban organizaciones, pero que en sus comunidades son parte de la Vía Campesina, por ejemplo, no como Vía Campesina, pero que militan bastante en estos espacios, ¿no? Y ahora también estaban por acá. Pero Vía Campesina estaba, y Amigos de la Tierra son lo mismo. No son lo mismo, pero tienen muchas cosas en común, digamos. Claro. Tienen muchas cosas forman en parte, común, ¿no? Sí. Vía Campesina forma parte tienen de esta muchas alianza. Sinergias con el trabajo campesino, ¿no? Por ejemplo, estaba la gente de Oil Watch, y a través de Nimo Bassi, que estaba ahí representando al Oil Watch, a esta red internacional. Nimo es representante nigeriano, es del Oil Watch África. También, y eso nos daba así como una luz de que también el tema del petróleo en el subsuelo estaba ahí siendo mesa. Tomado y estaba en la mesa. Perfecto. Algunos representantes de Perú, algunos representantes de México, habíamos podido hablar. De las que podría nombrar ahorita, ¿no? De las que debían estar muchos más, imagino que si damos un Google a la Coalition Climate, ahí van a estar los nombres de todas las organizaciones. Claro, claro. Pero más allá de eso es lo que yo planteaba. Ahora, en lo positivo, a mí me parece, como les decía, que el discurso de cómo se está, este discurso que va creciendo más bien en América Latina con respecto al calentamiento global, al cambio climático, a cómo ir enlazando, cómo ir tejiendo esas realidades hacia las realidades de los territorios, me parece que es súper importante, ¿no? O sea, lo que nos decía el representante del Sea Shepherd, de este barco famoso, ¿no? Que nos decía, por favor, compañeros, está bien, estamos salvando los bosques, necesitamos salvar los bosques son un pulmón para el mundo, pero los mares también. Y a veces nos dedicamos mucho a salvar esos bosques y no regresamos a ver a estos ecosistemas marinos que son muy, muy, muy, muy importantes también, y que si los dejamos de ahí a un lado, vamos a tener un problema muy serio a futuro, ¿no? O sea, vamos a tener una cosa súper irreversible que va a ser mucho más grave también, o sea, vamos a aumentar. Y a mí me parece eso importante, ¿no? Perfecto. Vamos a escuchar algo de música y regresamos, ¿te parece? Y recordarles que nos pueden sintonizar también, gracias al esfuerzo que poco a poco se viene sumando de la contribución y el trabajo de radios hermanas como La Bomba Radio. También nos puedes escuchar a través de yasonidos.org, guamberradio.com, antropocin-radio.org. Recuerda que estamos en vivo desde París, en esta guerrilla contrainformativa en la COP21. Saludos a los churos. To Anthropocene Radio, guerrilla news for climate justice at COP21. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Siempre como pasa el tiempo, no estamos atentos a ser de ti, no me pierdo tanto. imposible, son los cambios de poderes donde hay confianza que busca realizar todo el sueño consciente. Como pasa tiempo, lo que ya no tengo se acecha, el destino del viento. Nada que imposible, son los cambios de poderes donde hay confianza que busca realizar todo tu sueño. Así transmitible, intranquilidad inexplicable. Una masa donde logras alcanzar lo inalcanzable. Personifica por lo cantado, personaje imaginado que por ello fue acompañado y luego lo quieres sacar por justo la puerta de la vida. Mejor que te cambie correcto, peleaste tu partido. Seguiste pasión y sentimientos, solo se entregué corazón y sí. Cambio de amor al rap por permitirme sentir lo que siento. En el interior me entregué todo mi ser, me dio herramienta para crecer. Seguir en el peligro de ser, yo parte de no sé qué hacer. Me supera nada sin nada, ni siquiera me está clara. Soñé un gran futuro, que estuviera o no acompañada. Me planteé lejana meta, le di razón a mi existir. Le establecí, crecí, me hice en sí. Y estoy aquí, comprobando que perseverando cualquier sueño se puede alcanzar. Piensa el pasado, presente, futuro y lucha para poderlo lograr. Yo siente como pasa el tiempo, lo que ya no tengo se acerca al destino del viento. Cada tiempo tiene solo siempre la pena de te confiar. Se busca realizar tu sueño consciente. Como pasa el tiempo, lo que ya no tengo se acerca al destino del viento. Cada tiempo tiene solo siempre la pena de te confiar. Se busca realizar tu sueño consciente. Mi corazón, chiquitita, pasó al camino. Sentimiento de inocencia, ahora siempre me ha me trajo al mundo. Trabajos y diligencias, aún acerca tu estribillo y mi perro. Mi calma está en el infierno, que poder. Abrí mis almas y las puertas se cierran. Entre mis solos y mi esposa se me ha matado. Seguí con armas, solo voces y tu cuerpo de piedra. Surgí sin maldad, mi mundo se me ha matado. Sur la table, j'étais du mal, je les ai salubre. Comme un petit prince de l'humanité. Vraiment, je sais qu'il n'y a pas place aux personnes âgées. Pour un sourire, une poignée de dragées. J'ai enlevé ma casquette en entrant à l'école. Mais être poli, ça dispense pas d'école. Chantier et tout à la fois dernier de la classe. Éveillé comme un pauvre latin et limace. J'ai jamais osé même le dire si profond. Dès que c'est qu'il me plafond. Avant, on me disait dégage quand on me parle si au présent. Avant, on déchirait mes pages quand on me disait pas si on suivant. Comme le porte à la bouche des paquets de bonbons. Y'avait pas la monnaie, mais c'était tout comme. T'allais baiser, remplacer les bonhommes. Malgré les cordes de charbon, ma récompense c'était un bisou à l'horizon. Il dépasse le siècle où on tenait un couvent. J'étais civile, ma mère a pris des rangs. Et se prenait à l'école, chiffon dans la chevelure. La maîtresse disait, regardez ses ratures. Le cœur en mer, elle faisait parler mauvais. Mais son médecin retournait à sa vaisselle. Avant, on me disait dégage quand on me parle plus au présent. Avant, on déchirait mes pages quand on me disait pas si on suivant. Avant, à 18h, c'est moi et le maçon. Un seul regard, et alors on est cuisson. Les sujets, vous voulez qu'on coupe les bouts faciles. Une larme descend de la grande bourse. Et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une façon. D'apprendre l'art de la multiplication. Et puis j'ai plus voulu ressembler aux statues. Et j'ai laissé mes boîtes à la salle du muscu. Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table. Un grand métier qui entre pas dans mon cartable. C'est tout ce mon client qui a donné la lumière. C'est spécial dédicace au petit Robert. Avant, on me disait dégage quand on me parle si on est présent. Avant, on déchirait mes pages quand on me disait pas si on est suivant. escuchando Antropoceno Radio. Recuerda que estás escuchando Antropoceno Radio en esta convergencia de radios. Estamos aquí preparando unos materiales para poder hablarles. También vamos a tener la transmisión en vivo y en directo del Tribunal Ético sobre los Derechos de la Naturaleza, que eso se va a realizar el 4 y 5. Vamos a estar también en un workshop de Broadcasting Radio en el Anex. Todavía no le ponemos fecha, pero aquí con las compañeras hay que ponerle fecha. Hay varios espacios que es importante que ustedes conozcan qué es lo que está pasando en ellos. Y hemos decidido trasladar la radio para allá cuando sea necesario, y eso vamos a hacer, también les vamos a comentar. Así que regresamos. Ustedes estaban escuchando este grupo Zebda, que solo sacó dos discos, que es de aquí parisino, y bueno, uno de sus fundadores es un argelino que ahora es productor de varios músicos, inclusive sacó un acoplado, es Mike no sé qué, porque es estos residentes que son, que construyen sus propias identidades, digámoslo así, ¿no? No recuerdo su nombre de nacimiento, pero sacó este acoplado muy famoso que anda circulando por ahí de sobre la lucha saharaui. Este Mike fue uno de los productores, que era uno de los integrantes, si mal no recuerdo, el bajista de Zebda, que yo los vi hace mucho tiempo en el Zócalo capitalino, en la ciudad monstruo allá en México. Y bueno, que ya, que aprovechando que estábamos aquí en el contexto parisino, bueno, los pusimos. Estamos escuchando de fondo a este grupo guatemalteco Nati Combo. Regresamos para entrar de lleno. Estás escuchando Antropocene Radio. Juraste que no iba a suceder, está pasando. Y yo estoy buscando cómo decirte que ya no te quiero, cómo decirte que ya no te extraño, cómo decirte que ya no quiero verte más. Estoy buscando cómo decirte que ya no te quiero, cómo decirte que ya no te extraño, cómo decirte que ya no quiero verte más. Cortar con todo, sé que va a ser lo mejor, y no seguir forzando la situación, porque si no todo va a terminar peor, y no es la idea. Sabes que nunca te quise lastimar, sabes que no me gusta verte llorar, pero es que no quiero dejarlo pasar por más tiempo. Estoy buscando cómo decirte que ya no te quiero, cómo decirte que ya no te extraño, cómo decirte que ya no quiero verte más. Estoy buscando cómo decirte que ya no te quiero, cómo decirte que ya no te extraño, cómo decirte que ya no quiero verte más. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos desde París, retransmitiendo en directo para toda aquella persona que nos quiera escuchar. Y la próxima vez, bueno, nos está retransmitiendo, entre otras radios, contamos con la colaboración de Radio Huambra de Ecuador. Muchas gracias por retransmitirnos. Y bueno, el siguiente proyecto que os queríamos contar, que tiene que ver con todo lo que está pasando aquí, es un proyecto que se llama Run for Your Life, Corre por tu Vida. y es un proyecto que, bueno, ha durado unos 23 semanas, más o menos, y que ha consistido en una carrera de 40.000 kilómetros. Ha empezado en el norte de Suecia y ha terminado en París, llegaron ayer, y es una, ha sido una carrera de continua, día y noche, en la cual los participantes que participaban en esta carrera se y corrían durante cierto tiempo, durante una cierta... un cierto recorrido, y llevaban en su mano una piedra, ¿no? Esta piedra se ha empezado, ha sido transportada desde el norte de Suecia hasta París. Y bueno, básicamente es un proyecto que hace una llamada a la justicia climática y a tener a un futuro habitable y sostenible para todas, ¿no? Entonces, bueno, empezó en la región ártica y ha terminado en París. Llegó ayer el último corredor. Y creo que llegaron con la piedra y hicieron como un ritual, una ceremonia de clausura de esta carrera, ¿no? Que ha durado estas 3 semanas. Bueno, he dicho 40.000 kilómetros, me he flipado, en realidad eran 4.000. Yo decía, 40.000, eso igual es... No, mira, la carrera ha sido durante 4.000 kilómetros y, bueno, básicamente lo que ha pasado es que cada participante ha contado, mientras corría, contaba su propia historia y sus razones por las cuales corrían, ¿no? Pues hay gente que corría por su futuro, hay gente que corría por las generaciones futuras, hay gente que corría por todos los animales del planeta, hay gente hay muchos motivos, ¿no? Hay una infinidad de motivos por los que correr y por los que reivindicar la justicia climática. Entonces, bueno, uno de los aspectos más relevantes también significativos de esta carrera es que empezó, pues es una región ártica europea, y es allí donde viven los únicos pueblos indígenas que todavía quedan en Europa, que son los pueblos samis, se localizan entre tres países, entre Noruega, Suecia y Finlandia. Se sitúan en el norte. Tradicionalmente se dedican porque en el norte de Europa en invierno no hay agricultura, entonces no hay agricultura, y lo que hay allí es pesca, pero lo que tradicionalmente se dedican estos pueblos indígenas es que no sé si llamarlo ganadería, pero es un poco, se dedican a los renos, ¿no? Ellos son los únicos que pueden manejar, bueno, por lo menos en Noruega es así, en los otros países creo que también, pero no estoy segura, y bueno, son ellos los que manejan pues grandes pues grupos de renos, ¿no? Y es como la base de su cultura. ¿Se los comen? Sí, sí que se los comen, claro. Pero es que allí no hay... Es una cosa muy... Bueno, es muy peculiar. Entonces, bueno, los samis... bueno, una de las características... O sea, los samis son uno de los pueblos que más está sufriendo los impactos del cambio climático también. En las regiones árticas, el cambio de temperaturas, así como la media global del planeta, ya ha subido 1 grado centígrado de los niveles preindustriales. A día de hoy, en diciembre de 2005, pues ya vivimos en un mundo, esta pregunta de ¿será este calorcillo que sentimos en invierno tener relación esto con el cambio climático? Pues sí, esto en realidad, todos los efectos meteorológicos ya están influenciados por el cambio climático, porque vivimos en un mundo que es mucho más caliente y mucho más húmedo. Entonces, todos los eventos meteorológicos, todo lo que estamos experimentando en todas las regiones del planeta, pues ya están vinculadas al cambio climático, ¿no? En estas regiones árticas, en las regiones donde viven los samis, este incremento medio de temperaturas no es de 1 grado, es 1,5 grados. Y esto les afecta gravemente en todo lo que es el deshielo. El deshielo que impide en la nieve en las zonas árticas, pues dificulta un montón el que los animales puedan pisar zonas que sólidas, y entonces básicamente bueno, le repercute un montón sobre las poblaciones de reno y sobre las poblaciones de samis, que están tan vinculadas a las poblaciones de renos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que vais a escuchar a continuación es la primera etapa de esta carrera, ¿no? Es el punto de partida, que es en Kiruna, en el norte de Suecia, o ya con la frontera entre Noruega y Suecia. Empezó esta carrera, que empezó pues eso, hace 21 días, y la primera participante es una corredora sami, se llama Jenny, y nos explica que en la cultura sami son muy importantes las piedras, ¿no? Y lo que nos viene a decir es que hay que, bueno, ella nos propone de coger una piedra, apretarla en nuestro puño, sentirla y sentir cómo nos acompaña a lo largo del camino, ¿no? Y esto es lo que han hecho a través de este proyecto, ¿no? Esta piedra ha llegado hasta París. Entonces, lo que vais a escuchar a continuación es, al principio ella habla en sami unos segundos, y luego en inglés cuenta sus motivos por los cuales ella está corriendo, ¿no? Y está reivindicando la justicia climática, y está reivindicando la necesidad de protestar y la necesidad de cambio social, ¿no? En todo el mundo. Y bueno, os dejamos con este audio. Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. La gente quiere que llegue y a todas las tanchoras este. Las aquí con la alca, todas aquí y al lit, huma y al iscadit. Ay, lo has. Take a stone in your hand and close it your fist around it until it starts to beat, live, speak and move. Nils Aslak Valkyapa. I am an indigenous Sami activist, mother, companion, traditionalist, protector, visionary and human being. For years, I've been protecting our land in Sapmi, and I have learned that there is no change without protest. The only way to change things is to resist, protect, react, mobilize, and challenge. I am fighting for a better future and justice. I am fighting for my children and generations to come. I am fighting for our Mother Earth. She, as every one of us, has the right to exist and live. I am listening to my ancestors and listening the ancestors yet to come, and therefore I am running for my life. I am running for my life because climate change is threatening my people's way of life. There is a strong link between climate change and the exploitation of the planet, and we cannot continue with the extractive mindset of today. My mother is being destroyed, and ecosystems are becoming weaker. Many of them are threatened. Many of them disappeared. According to our knowledge, if nature is not kept healthy, humans don't survive. We must change the course now, because saving her is the only way to save ourselves. We have to start to think, respect, listen, and take our responsibilities. We have to change how we relate to Earth and reconnect with her. A deeper engagement is possible when we remember that we all belong to each other. When we are connected, we love life and are free to act for it so that we don't want to destroy it. You don't destroy things what you love, but you respect and take care of them. Because of the thousands of years of symbiosis with Earth, we are still in dialogue with her. We are the speakers of Earth. We speak Earth, and it informs us how to live here. This means not only that we have the solutions, but that we are part of the solution to reach a sustainable future. We cannot keep waiting. The time for change is today, and there is no change without protest. So resist, protect, react, mobilize, and challenge. How the world will be in the future is up to us, here and now. Protect your soil and land. Land is life. There is no alternative to water. Water is life. Take a stone in your hand and listen. You're listening to Anthropocene Radio. Guerrilla News for Climate Justice at COP21. Sí, bueno, ustedes acaban de escuchar este audio, que lo pueden encontrar en... ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿No? En YouTube. Bueno, lo podemos encontrar en YouTube. Habría que ver qué nos dicen otros u otras que estuvieron corriendo, que andan por acá, ¿no? Entonces, eso es importante. Me imagino que seguro va a haber un espacio dedicado para podamos conversar con ellas, conversar con ellos, que eso sería genial. Yo la verdad desconocía de este grupo, como tú dices, estos últimos pueblos indígenas que quedan en Europa de este lado, digamos. Y sí, sí, no solo eres tú, los propios europeos no saben de su existencia. Casi nadie en Europa saben que existen pueblos indígenas. Los samis, sí. Los samis del Ártico. Y de hecho, como dices, el día 8, de hecho, estamos mirando el calendario, en la semana que viene, justo en una semana, habrá un visionado de este proyecto Run for Your Life y de los, supongo que de algunos de los momentos más destacados de claro. toda esta carrera, ¿no? Igual con algunos de sus participantes y supongo que con los promotores del proyecto. Entonces también estaría genial si pudiésemos ir allí. Yo creo que hay que estar ahí. ¿No? ¿Dónde es? No sabemos. Pues no sabemos todavía. Pero ahí vamos a estar. Nos vamos a enterar. Y me parece fenomenal, digamos, lo que se atrevieron a hacer, pero sobre todo la magnitud de lo que implica, que son ese tipo de proyectos, ese tipo de iniciativas que a simple vista no se ve la trascendencia. O sea, son unos manes corriendo con una piedra, con una roca, que son afectados por, en este caso, el cambio climático, que se ya están exigiendo, que esa acción en sí misma es un elemento importante para exigir justicia climática. Pero de alguna manera, si lo vemos ya a la distancia, tal vez el próximo momento en el que se haga visible, el próximo año inclusive, vamos a encontrar que lo que hicieron estos compañeros es bastante trascendental. Son estos momentos en donde obviamente al capitalismo no le interesa nada de esto, mucho menos a las empresas en las que están reunidos en la COP21, y quizá a más de una organización le va a parecer indiferente, pero lo interesante es toda energía y la posibilidad de mostrarte que hay otras formas de explicar que la gente quiere y está peleando y está defendiendo su territorio, porque al final regresamos a uno de los puntos de origen importantes. Sí, mira, quería extender un poco la información que había dado Amaranta. En la página web de Anthropocene Radio, que recuerdo ahora, ya que estamos hablando de ella, es anthropocene-radio.org, sin olvidar que en Anthropocene, entre la T y la R hay una H, porque es la palabra antropoceno, pero en inglés, y bueno, eso a veces cuando lo contamos, pues quizá a lo mejor personas de otro habla pues no la encuentren. Bueno, pues es con una H intercalada. Pues en la agenda que tenemos, que la verdad es que vamos ampliando todos los días con cosas nuevas que nos vamos enterando, porque aquí todo se va como improvisando, incluso pues nosotras no llegamos ni siquiera a toda la información de lo que está ocurriendo, porque no paran de ocurrir cosas cada día. Pues este visionado del proyecto Run for Life va a ser, como ha dicho mi compañera, el martes 8 de diciembre. Será desde las 7 de la tarde a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche, y será en La Senegal, que es un espacio artístico que está en Avenida Parmentier, París 11A, y en el número 14 de esa calle, ¿no?, de Avenida Parmentier. Y bueno, pues parece que este evento está hecho en colaboración con el proyecto Heroles, que ya hemos hablado de ellos previamente. Es un proyecto que está replanteándose el activismo y el artivismo aquí en estos días en la COP21, y están organizando muchísimas actividades, entre otras pues es esta, ¿no?, en colaboración con el proyecto Run for Life. Y bueno, pues no solo va a haber un visionado de las historias de la gente que ha participado en el proyecto Run for Your Life, sino que también se va a llevar a cabo un debate en el cual se va a debatir pues cómo se hace el activismo, ¿no? ¿Cómo se hace activismo? Son dos grupos, tanto Run for Your Life como de Roles Project, que como digo, pues están reimaginando el activismo alrededor de la COP21, nuevas formas de reivindicar, nuevas formas de llevar un mensaje hacia la justicia climática. Y bueno, pues seguro que vamos a estar allí, vamos a cubrir el evento, tanto como activistas como para hacerlo llevar a vosotras, ¿no? A vosotras al día siguiente, supongo, en el siguiente programa del miércoles 9, pues estaremos hablando de ellos. Sí, además, bueno, el tema este de los samis, es muy curioso. Los samis se han organizado bastante para venir a esta COP, ha venido una delegación de ellos, por eso, porque ellos realmente están sufriendo, experimentando mucho todas estas consecuencias del cambio climático, ¿no? Dado que en los polos de la Tierra todos los efectos se notan mucho más. Entonces, bueno, una de estas artistas activistas samis compuso es una palabra un poco fuerte, pero bueno, compuso lo que ellos denominan un joik sobre la justicia climática y un joik sobre la necesidad de la protesta climática, ¿no? Entonces, los joiks es una de las formas más antiguas que existen de articulación vocal. Los propios samis lo diferencian de las canciones porque la forma de entonar, la forma que se pone, pues toda la fonética, todos los sonidos fonéticos son diferentes, ¿no? Y estos joiks son una especie de cantos, pero ellos lo diferencian de los cantos, se llama joik. Entonces es una forma, como he dicho, es una de las formas más antiguas, ellos dicen que es la forma más antigua de articulación vocálica parecida a las canciones, ¿no? Los joiks no se componen, no es algo que piense, sino que los samis sienten, les viene, ¿no? Ellos dicen que de hecho la artista que escribió, que inventó el joik, que vais a escuchar a continuación, dijo que pensando en todo el problema del cambio climático, toda la necesidad de protesta y todo el tema de la justicia climática, ella le vino a este joik, ¿no? En inglés sería We Speak Earth, en castellano pues sería pues hablamos el idioma de la tierra, ¿no? Hablamos la tierra. Y y bueno, y ella luego lo propuso como una especie de canción, de himno, que estaría muy bien que se extendiese durante todas las movilizaciones alrededor de esta COP21, ¿no? Y bueno, son sonidos que son animalistas, animalistas en el sentido de que recuerdan mucho a sonidos de los animales o sonidos de la naturaleza. Y bueno, lo podemos escuchar a continuación. It's like my princess. Who will bump us? Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Secreto más aberrante y sórdido. Según la investigación de la policía, el padre... Descubriendo, estamos escuchando de fondo esta linda canción de Manu. Bueno, como decía, no hay tantos temas que no podemos abarcar, pero estamos tratando de estar en los que consideramos que podemos estar, pero también en los que queremos estar. O sea, es como que esa mezcla, ¿no? Y bueno, mañana van a empezar varias cosas también. Pues sí, mañana hay un par de eventos que, bueno, nosotros tenemos aquí apuntados en nuestra agenda. Uno de ellos es el visionado del documental sobre el libro de Naomi Klein, This Changes Everything, que será a las 8 de la tarde en... Espera que os voy a decir ahora mismo dónde va a ser. Estamos aquí comprobándolo en la página web, es decir, que vosotros podéis comprobar también todos estos elementos, todas estas acciones y cositas que van ocurriendo en la agenda de la web de Anthropocene Radio, anthropocene-radio.org. Entonces, sí, este visionado de This Changes Everything es a las 8 de la tarde de mañana, será hasta las 10 y media, y será en la sala Olympe de Gouges, que está en Rue Merlin número 15, en París. Y luego también tenemos otro evento, el evento Raoni sobre la destrucción de ecosistemas. Y otro más, una reunión de delegados, 11 del 11 de Bélgica. ¿Qué quiere decir eso, Braulio? ¿Qué has escrito tú ahí? Claro, esa es una reunión que se va a tener con esta organización de que trabajan y apoyan proyectos. Trabajan, son belgas y trabajan y promueven proyectos contra el extractivismo, en particular contra el extractivismo petrolero en América Latina. Entonces hay un trabajo con Desunidos y con otras organizaciones acá. Y además, bueno, además de estos eventos, empezó ayer, ayer lunes, día 30, y entre el lunes y el miércoles, o bueno, no sé, ahora estoy muy segura si es entre el lunes o el miércoles, entre el martes y el jueves, lo que está sucediendo también en París es el encuentro Gaia, ¿no? Gaia cumple 15 años. Entonces, Gaia es la alianza global en contra de la incineración. Están representados en muchos países a través de las iniciativas de basura cero, a través de un montón de luchas locales ecologistas en contra de incineradoras, en contra de cementeras que queman residuos, a favor de los derechos de los recogedores, de los cartoneros, de los que en realidad hacen mucho más por el cambio climático que muchas de las empresas que se llevan todas las subvenciones de todos los mecanismos, de los perversos mecanismos de mercado, ¿no? Y esta organización pues hace como un vínculo, hace conexiones entre todo el tema de los residuos en toda la cadena de producción, entre residuos, cambio climático y derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, es una reunión interna, pero bueno, seguro que nos podemos pasar y recolectar algunas impresiones. Yo creo que sí, ya estábamos viendo también cómo caerle la fiesta el miércoles, vamos a ver. De ley y bueno, otra cosa muy importante que a partir del 4 de diciembre, a partir de hoy hasta el 5 de diciembre ya empezó y arrancó este festival de películas documentales sobre la justicia pública en la Amazonía, que ahí está trabajando uno de los fundadores, digámoslo así, pues no es un grupo más grande, pero uno de los fundadores del trabajo de producción cinematográfica en la Amazonía, que empezó en Brasil, pero creo que trae una producción bien, bien amplia. Estoy viendo aquí que son más de 26 cortos documentales, animaciones, prácticamente toda la Amazonía como región. Me llama la atención que hay algunos ecuatorianos que no conozco, tampoco es que conozca a todos, pero tampoco es que se haga mucho documental ecuatoriano amazónico. Entonces, me llama la atención porque hay uno en especial que lo he querido ver, ¿verdad? Y va a estar acá. Entonces, ya les pasaremos más a detalle la programación, pero bueno, inició el día de hoy. Todo esto va a ser en un museo de este brasileño que les contábamos, que tuvimos la oportunidad de conocer a la directora, a Julie, que estuvo con nosotros en esta reunión de Planet Amazon. Y bueno, este festival es denominado el primer festival de proyectos de film video por la aldea y el hábitat en la Amazonía. Y bueno, está desarrollándose del 1 al 5 de diciembre, el 6 es una clausura con una proyección especial, Viña de Amor, y ya saben, ¿no? Fiesta. Entonces, vamos a tenerles a detalle algunas de las películas y mi idea, desde que conocemos al coordinador, pues es tenerlo acá, que se llama Mateo, ¿no? Y es un señor, como de unos 60 y pico años, bacanísimo, y que tendrá muchas cosas que contarnos. Y bueno, antes de acabar, solo queríamos recordar que, bueno, queríamos contar una última historia que tuvo lugar hace 2 días en Londres. Es que activistas fueron al Museo Tate, el Museo Tate de Londres, y lo que hicieron allí fue convertirlo en una sala de tatuaje, en donde tatuaron a unas 30 personas gratis, y lo que les tatuaron fue el número de partículas por millón de CO2 que había en la atmósfera cuando ellos nacieron. Entonces, básicamente 30 personas hicieron el trabajo simbólico de ver cómo este número fue creciendo hasta alcanzar las 400 partículas por millón, ya pasamos el límite de seguridad hace mucho tiempo, que eran 350. Y bueno, esto pues ha salido en los medios de comunicación y ellos también lo querían aprovechar para denunciar la influencia de muchas empresas que están subvencionando, están financiando, están patrocinando muchos museos en todo el mundo, ¿no? En este concreto, en el Museo de Tate, la empresa que patrocina todas las exposiciones es la petrolera BP, bueno, estas personas con esta acción querían reivindicar, querían demandar que el arte estuviese libre de intereses extractivistas. Me parece bien. ¿Qué algo que quieres comentar, Irene? Sí, nada, solo comentar que creo que el eslogan que tenía esta acción, esta bueno, especie de performance, era los tatuajes son permanentes, el cambio climático también, ¿no? Entonces esa era la idea un poco que giraba en torno a esto. Y luego también queremos deciros que en los próximos días, ahora mismo por temas de quizás seguridad, no vamos a comentar cuándo se va a llevar a cabo, pero algunas otras performance o acciones contra el hecho de que el arte esté subvencionado por empresas extractivas, por petroleras, por empresas, pues sí. Que hay bastantes petroleras, ¿verdad? Sí. Que vamos, que es que hacen un lavado de cara increíble haciendo inversiones en el arte, ¿no? Se van a desarrollar algunas acciones aquí en París también en los próximos días, entonces ya os contaremos un poquito más sobre ello. Ahora mismo lo avanzamos simplemente. Seguramente, quizá dentro del marco de los Climate Games, posible que haya cosas parecidas, no sé. Sí. Y bueno, entonces nos escuchamos mañana a la misma hora por el mismo canal, Wambo Radio. Muchas gracias por estar conectados con nosotras, con nosotros. Esperemos que mañana podamos seguir así. Ya tenemos algunas noticias por ahí de otros radios que estuvieron con nosotros trabajando en la convergencia, por lo menos Radio Temblor en Panamá. Y también un gusto que Contagio Radio también se quiere sumar mañana. Vamos a ver qué tal nos va. Este programa lo pueden escuchar ustedes también más noche, es decir, ahorita son las casi 10 de la noche acá y allá son más o menos las 5 de la tarde. 4 de la tarde. Entonces seguramente cuando sean las 9 de la noche allá en el continente americano, pero sobre todo en Latinoamérica, ustedes podrán escuchar esta repetición y mucho más de los contenidos que estamos trabajando en esta convergencia de radios, Antropocén Radio, ya en la COP21 en París. ¿Algo más que quieran decir? Pues nada, como último hacer el trabajo que suele hacer Alex, pero no está en la mesa, y es recordar un poco pues todos los medios por los cuales nos podéis contactar. Bueno, recuerdo la página web que ya lo hacemos continuamente, antropocen-radio.org, entrevistas, materiales, los programas en directo que grabamos, en nuestro manifiesto, la agenda de actividades en París durante la COP21, lo podéis encontrar allí, tanto en la versión inglesa como en la versión en castellano. Tenemos un email al que nos podéis escribir sugiriéndonos cualquier cosa, haciendo comentarios, lo que queráis, info@antropocen-radio.org, y luego en las redes sociales, buscando la página en Facebook, Antropocen Radio, o en Twitter, en @antroporadio. Muchas gracias y mañana nos escuchamos otra vez. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21.